Preciosa música, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM y también a través de nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Ingapirca, en Baños, la voz del Santuario de Baños y en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. www.corape.org.es. Como siempre, nuestro abrazo y el agradecimiento por incorporarse en este escenario especial de la música ecuatoriana. Quiero decirles que, como siempre, hay invitados especiales aquí en los estudios de la radio. Primero, ustedes, que son nuestros invitados principales para conocer sobre nuestros artistas, sobre los proyectos y esos sueños mágicos que tienen cuando presentan proyectos como estos. Así que, bienvenidos una vez más, y nos vamos con el siguiente segmento para darles a conocer quiénes están aquí en los estudios de la radio. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa. Por ahí se nos fue un cachito previo a este programa. Bueno, hoy les vamos a indicar quiénes estarán durante los siguientes minutos. Queremos que ustedes, si están en casita, escuchan, por favor, marquen al 2220966 porque hay propuestas para todos y cada uno de ustedes. No se separe de nuestra señal. Hágalo también, usted puede mirarnos a través de el Facebook Live, Radio CCE, o también a través de nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Vamos a conocer a los jóvenes, ahí tiene la oportunidad de poderlos mirar, de conocer sus proyectos, sus sueños y qué cosas o qué detalles tienen para compartir con ustedes durante estos días, donde la participación principal de ustedes es importante. Así que quiero dar la bienvenida ya a Andrés Recalde, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio, y a Jorge Cruz, quienes son parte de la agrupación Jigua, y estarán próximamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, presentando sus conciertos y creando espacios para que también agrupaciones nuevas puedan estar ya en tablas y compartiendo sus proyectos musicales. Bienvenidos, chicos, bienvenido. Gracias. Jorge. Bueno, muy buenas tardes, Laurita, muchísimas gracias. Contentos, felices siempre estar aquí en la radio, poder compartir parte de nuestro trabajo. Ayer estuvimos un momentito muy, muy rápido, pero ahora, gracias a tu generosidad, estamos para compartir más con nuestro público, con nuestros seguidores y a todas las personas para hacerles partícipes de todos nuestros proyectos, ¿no? Andrés, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, especialmente agradecer al público que nos está escuchando, ¿no? Creo que Ecuador es una tierra rica en música y tenemos que compartirla, tratamos de innovar en este ámbito, ¿no? Muchas gracias. Así es como los proyectos se hacen posibles y los espacios donde puedan darse a conocer para que se vea, se escuche el trabajo, la realización de nuestros artistas. Así que bueno, vamos a conocer un poquito de Jigua, mi estimado Jorge. Bueno, Jigua es una agrupación que se crea en el año, en mayo del 2008. Ya tenemos 10 años de trayectoria como grupo. Se creó como cualquier grupo de muchachos que en su momento decidieron coger unos instrumentos, una guitarra, unas zampoñas, un bombo, reunirse en una casa y comenzar a trabajar. Y bueno, ¿no? Y después con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que no era solamente un hobby de momento, sino que se podía hacer una carrera, se puede decir, con la música, y más que todo nos enamoramos de los ritmos andinos, ecuatorianos. Y bueno, han pasado ya diez años, muchos integrantes por la agrupación, y ahora estamos renovados con nuevas ganas de seguir adelante, ¿no? Bueno, una de las cosas que pudimos conocer es que el grupo Jigua tiene como propósito el realizar muchos conciertos, y uno de ellos lo realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este fin de semana. ¿Y tiene como finalidad qué? Ya, ok. Bueno, como propuesta de grupo siempre hemos tratado de ser la iniciativa, la creatividad, no solamente en lo que es en la parte de composición, sino también en lo que es en el aspecto de proyectos, ¿no? Y parte de eso salió la idea de crear un festival llamado Andes Fest, ¿no? Que ya estamos en la segunda edición, que será este año, y que se llevará a cabo este día sábado 13 de octubre en el Teatro Prometeo a las 18 horas, que es también parte de la del motivo también de nuestra visita para dar de conocer a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, en verdad, el propósito de Andes Fest es crear un espacio, como tú lo dijiste, porque específicamente lo que es nuestro ámbito musical, como es el folclore, la música latinoamericana, sí tiene un poco relegado en lo que es espacios para poder difundir nuestro trabajo como agrupaciones. Y nosotros nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos 10 años que hay agrupaciones que realmente sí merecen también tener su espacio para poder presentar su trabajo. Nosotros siempre hemos dado prioridad a la creatividad, a la composición, Entonces hemos visto a las agrupaciones que sí realmente merecen estar en este y darles esta oportunidad, y es así que este año estamos compartiendo con agrupaciones grandes de aquí de Quito, ¿no? ¿Y cuáles son estas? Bueno, estamos con el grupo Matutsara, el grupo Arperus, es un grupo muy conocido y aquí en Quito también con una trayectoria muy grande, el grupo Tierra Mestiza en lo que es danza, el grupo Cuntor, también de muchachos muy buenos, son jóvenes pero tienen una calidad inmensa en musical, y nosotros como organizadores, como grupo Jigua, ¿no? Bueno, ahí están todas las agrupaciones que estarán en esta segunda edición de Andes Fest. Y a propósito, ¿por qué Andes Fest? Andes Fest, pues que bueno, hemos tratado de buscar un nombre comercial, ¿no? Entonces, hemos escuchado que siempre le dicen el Quito Fest, de Chicha Fest, bueno, entonces nosotros como algo comercial dijimos, bueno, Andes, nuestra música, pongámosle Andes Fest. Entonces es un nombre más como comercial, ¿no? Y hemos tratado de que ese nombre, hacerlo que perenne en el tiempo y cada año ir creciendo, ¿no? Entonces el próximo año de igual manera seguiremos con la misma temática, la misma filosofía de evento, pero vamos a crecer realmente, a dar una imagen mucho más grande de lo que es el festival, ¿no? Bueno, y a propósito de esto, Andrés, ¿cuánto tiempo tú estás en esta agrupación? Pues bueno, yo estoy actualmente ya 2 años, gracias a la agrupación. Ha sido una experiencia súper interesante, ¿no? El grupo tiene otra proyección como yo no lo esperaba en realidad. Yo creía que era, bueno, con todo respeto, es que yo escuchaba a las diferentes proyectos folclóricos que se mantenían solo en un estándar, ¿no? De solo covers, cosas así. Pero me di cuenta que dije, no, o sea, el grupo Jigua tiene una proyección, tiene algo más interesante, algo que va a ser hincapié para las personas ya futuro, ¿no? Y que específicamente va a darnos esa pauta para promocionar la música ecuatoriana, que es lo más principal, ¿no? Actualmente yo soy el baterista, también he trabajado parte de la producción del último tema de ellos como productor, y ha sido una experiencia súper interesante, súper chévere trabajar con ellos. Hay unión, hay fuerza entre los integrantes. ¿Tu fuerte es la batería? Percusión en general y composición. Percusión y composición. Exactamente. Bueno, sabemos que eres la persona perfecta en la creación de y de realizar ese trabajo, porque algo que queremos decirles a ustedes, que los grupos que participan y los organizadores, en este caso Jigua del día de hoy que nos acompañan, son aquellos que presentarán canciones nuevas. Esa es también la particularidad de esta segunda edición de Andes Fest. Bueno, y ahora doy la bienvenida a Paolo Morales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, digamos ya, y muchas gracias, la verdad, por el espacio que nos estás brindando en Casa de la Cultura. Muy contentos de esta tarde de poder compartir con ustedes parte de lo que es Jigua, su historia, su música, su trayectoria. Y pues lo que viene a ser el festival, ¿no? El segundo festival Andes Fest, su segunda edición, ¿no? Que se va a realizar pues en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 13 de octubre a las 18 horas. Muy contento pues de poder estar acá y compartir pues momentos con ustedes. Bueno, vamos a disfrutar de música. Usted ya nos trajo la musiquita, ¿no es cierto? Sí, sí, justamente. Claro. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Bueno, vamos a escuchar un tema, el primer tema que dice pues del Bandolín del Diablo, que es parte del tercer trabajo de Jigua, 2018. Vamos a ver nosotros sobre estos temas musicales, esas propuestas que nos están mostrando esta agrupación, y vamos a ver si es que nos puedes ayudar, Osquitar, con nuestro compañero Francisco, a ver si es que nos da una manito para poder nosotros disfrutar de esta música, de estas propuestas que nos han traído la agrupación Jigua el día de hoy. Bueno, ahí está una de las... decíamos, mientras nos ayudan ya con los temas musicales, es hablar de nuevas propuestas, la música, puño, letra, corazón, para poder mostrar nuevas propuestas musicales. Así es, bueno, tenemos la suerte que nosotros como agrupación de tener no solamente una persona que compone, ¿no? O sea, tenemos Francisco Ledesma, que es un buen compositor, excelente compositor, que ha creado muchas de composiciones ya para varias agrupaciones de aquí en Quito, que ahora nos está acompañando en la agrupación. De igual manera, Paolo, también encargado también de componer. Como dijo Andrés, también encargado en lo que es arreglos. Y ahora Fabricio que es nuestra primera voz, que también está incursionando ya en la creación y en el nuevo material que va a salir, ya hay temas propios de él. Y él está poniendo mucho, mucho corazón a este trabajo y bueno, y le estamos apoyando para que de igual manera dar una nueva temática, un nuevo aire para que salga todo de la mejor manera. Bueno, se dice en ocasiones que no hay producción, yo siempre lo repito aquí en este programa, pero es una forma también de hacer una interrogante y de decirles que producciones sí hay en nuestro país. Y que bueno, decimos de pronto no tienen la máxima calidad, no, yo creo que hay agrupaciones que toman todos los cuidados necesarios de buscar sus estudios profesionales para poder producir, para poder crear la música ecuatoriana. Y bueno, pues de hecho es así como nosotros vamos teniendo esa oportunidad de hacerlo. Tú nos decías, Andrés, yo estoy dentro de lo que es la producción, dentro de lo que es batería, dentro de lo que es también ayudar a poner la música. Entonces yo quería preguntarte, ¿hay algún tip que tú lo pongas, que tú lo muestres para que las producciones queden en excelente estado? Claro, creo que lo principal aquí es estudio y práctica. Creo que es lo más principal aquí. Cuando una agrupación se mantiene solo en un estándar y trabajamos con lo mismo de antepasados, es bueno, ¿no? No digo que no, pero en este caso tenemos que variar, tratar de experimentar con cosas nuevas, sonidos nuevos, qué sé yo, crear en nuestros propios instrumentos, tal vez, qué sé yo. Pero un consejo que yo daría para las producciones que están haciéndose aquí en el Ecuador es principalmente eso, ¿no? Tratar de llamar la atención a las personas, ¿no? Que las personas sean los principales jueces en dentro de esas productoras, ¿sí? Y que cuando vayan a entrar a un estudio de grabación, que cuando vayan a entrar a cualquier parte de producción, se enfoquen a realizar un tema para la gente con corazón, con amor y bien estudiados, obviamente el tema, ¿no? Que eso es lo más principal. Gracias. Bueno, vamos, creo que estamos listos ya con los temas musicales. Sí. Thank you. estamos de regreso. Ahí escuchábamos un tema nuevo de la agrupación Jigua y este se llamaba Bandolín del Diablo. A ver, ¿por qué se llama Bandolín del Diablo? Bueno, realmente el bandolín es un instrumento propio ecuatoriano. Generalmente nos gustó bastante lo que es la cómo lo interpretan en la provincia de Imbabura, en los desfiles. Tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, la gente y las personas, las bailarinas que acompañan en las ampedreadas y todo eso es con el bandolín y es el instrumento que más resalta en los desfiles. Entonces, mi compañero Francisco Ledesma, emulando eso, quiso crear un tema en el cual el protagonista sea el bandolín. Entonces, como una anécdota, nosotros no sabíamos cómo ponerle ese nombre, ¿no? Un nombre al tema, pero entre nosotros les decíamos que sonaba como algo bien fuerte, algo diablo, como un diablo, les decíamos así. Y se fue posicionando el nombre hasta que dijimos, pongámosle Bandolín del Diablo, y salió el nombre. Entonces, netamente fue por eso, quedó así. Bueno, así se llama este tema y quiero saludar a todas las personas que también nos están viendo a través del Facebook. A Fanicita, gracias a usted. Sabemos que está en Estados Unidos. Qué bien que pueda acercarse a su país a través de la música y de este programa de Floridejo Musical Ecuatoriano. Gracias también a Lorena Aguirre, que está siendo parte de este programa. Ardiz, espero haberlo pronunciado bien, Ardiz Fajas, desde Ambato, que también está compartiendo con nosotros. Bueno, hoy vamos a disfrutar de esta música, pero también a mí me gustaría, así como Jorge nos estaba comentando desde qué tiempo está en esta agrupación, Andrés, usted también, Jorge, nos indique, ¿solamente está hace 10 años o viene hace muchos años atrás haciendo música? No, yo ya tengo mucho tiempo atrás haciendo música. Yo comencé a hacer música desde mis 15, 16 años. Trabajaba en otras agrupaciones, pero no, toda mi vida ha sido vinculado a la música. Es un hobby, digamos, al principio muy sacrificado, porque uno tiene que dejar muchas cosas, amigos, incluso novias y todo eso. Pero pues es por un gusto, ¿no? Que después uno se da cuenta que es algo que es parte de su vida, y resulta que después de unos años se da cuenta que sí, que no se equivocó y que estamos por el buen camino, ¿no? ¿Los dos aprendieron a hacer música al oído o tuvieron sus maestros e ingresaron a alguna institución? Ya, a ver, en este caso, yo estudié primeramente aquí en Quito cuando tenía los 11 años en un conservatorio privado, ¿sí? De ahí me fui a estudiar a México una licenciatura en composición, ¿sí? Y de ahí ya vine hace 5 años atrás, ¿eh? Entonces estoy trabajando con diferentes agrupaciones aquí, tratando de componer, y me los topé a los chicos y comenzamos a trabajar ahí en conjunto ya. Sí. Bueno, yo sí, comencé empíricamente. Como anécdota, comencé primero con instrumentos de percusión, el bombo y todo eso. Pero después, por necesidad del grupo de ese tiempo, o sea, necesitaban un vientista, entonces comencé yo a dar mis primeros soplos. No sabía ni qué era una zampoña en ese tiempo, pero a la larga me terminé vinculando mucho. Una vez, cuando yo ya estaba más avanzado en lo que es, terminamos perfeccionándonos, hay un gran maestro que es el maestro Mauricio Vicencio, de Altiplano de Chile. Él, tuvimos la oportunidad de cuando él radicaba aquí en Quito, que él sea nuestro maestro. Entonces, con él prácticamente perfeccioné lo que es técnicas de soplo y todas esas cosas. Cuando digo soplo, ¿significa que hay varios instrumentos que usted toca? Sí, o sea, hay netamente lo que es quenas, en zampoñas, en todo lo que es su espectro, ¿no? Desde unas quillas hasta los más grandes, que se llaman toyos, los bajones, las sicus, las uricicus y todo eso. ¿Ya? Todo instrumentos de viento. De viento, instrumentos de viento. Yo soy más especializada en instrumentos de viento. Ya, y en el caso tuyo, Andrés, tú te fuiste a México, viniste de México, y bueno, tuviste el gusto de disfrutar con esta agrupación. ¿Cuáles serían esas técnicas que usted trajo desde México para compartirlas aquí en Ecuador? Pues fue la fusión específicamente. Cuando yo estudié en México, a mí me dieron por lo menos ritmos latinoamericanos como saya, chacarreras, ritmos más acá latinos. En este caso, yo con la agrupación traté de fusionar esos ritmos, esos patrones rítmicos para hacer algo nuevo, ¿no? Para tratar de variar a la música que se escuchaba normalmente en este caso. Por ejemplo, cuando trabajamos en la producción de Te Extrañaré, que es un chuntunqui que a continuación ya vamos a escuchar, traté de darle un estilo más... más contemporáneo, se puede decir así, con golpes, con remates más fuertes, con peso, ¿no? Que específicamente se quiere dar en ese tema. ¿Mm? Ajá. Eso. O sea, sí dista algo de lo que se estaba desarrollando. Claro, o sea, hubo un cambio tremendo cuando yo ingresé al proyecto. Vi a los interiores músicos y dije, no, o sea... Hubo un salto tremendamente grande en la producción cuando trabajamos ahí. Dije, chuta, o sea, wow, o sea, fue un cambio al 100% de la música que estaba haciendo. Así dije, o sea, chévere. ¿Por qué elegiste México? Bueno, en realidad se creó una beca allá. Estudié aquí y me dieron la oportunidad de estudiar ahí una beca. Entonces, sin pensarlo, me fui nomás para allá. No hubo que esperar, sino decir, sí, tengo que irme. Sí, en realidad, por lo que amo la música tanto, fue incluso una de mis salvaciones técnicamente, porque incluso hace tiempo atrás... Cualquier problema de los chicos actuales, no, de depresión, que incluso drogas, cosas así. Yo entré en una etapa de depresión en algún momento cuando terminé el colegio. Entonces la música fue la que me salvó. Uh-huh. Estudiar ahí y dije... Fue gran terapia. La gran terapia, y hasta ahora sigue siendo la gran terapia. Fue algo tan emocional para mí que dije, no, la música, tengo que vivir de esto, es lo mío, exactamente. El apoyo total de tu familia. Puedo decir que no. Lastimosamente, tengo que decirlo muy sinceramente que no. Tuve que trabajar desde muy pequeño para pagarme con conservatorio. Estudié a mi manera, trataba de verme formas. Mi familia, con todo, bueno, con el amor que yo siento a ellos, simplemente me ayudaban, qué sé yo, con la vivienda, con comida por el momento. Pero en este caso. No fueron partícipes de que estudies música, no, o sea. Nada que ver. ¿Cuál era el sueño de tu familia? Que sea mecánico industrial. Mi papá, bueno, por lo menos fue. Pero hace mecánica ahora con las cuerdas ahí. Técnicamente. También, y con los golpes. O sea, de en las cuestión baterías. Eso, también hago mecánica, ¿no? Sí, seguí un poco en la carrera de mi papá, todo eso por el estilo, pero mi fuerte es enseñar, primeramente. Eso, también soy profesor y me gusta interpretar el instrumento. Entonces voy como. ¿Dónde das clase? Bueno, estoy ahorita dando clases en un colegio, en una escuela privada, en San Bartolo, al sur de Quito. Se llama Escuela de Instrumentos Andinos, donde estamos trabajando netamente con niños en su formación, especialmente en la rama de folclore, ¿sí? En música ecuatoriana. Oye, Andrés, déjame decirte que te escucho hablar y se me pone la piel de gallina. Porque a veces uno, claro, ahí los padres, a veces con esos sueños que quisiéramos que sean nuestros hijos. Porque no creo que te pase solo a ti, sino a muchísimos, gente, de creer, claro, que la música no es una profesión. Uh-huh. Y no hay que cansarse de decir que la música sí es una profesión. Exacto. Solamente hay que dedicarse, hay que ponerle fuerza, hay el que ñeque. Dedicarse, ponerle ñeque, como dice, para poder estar mostrando, creando. No es solamente el músico que aprende y que se queda con los bracitos cruzados, sino que demuestra a través ya de ponerle cariño, pasión para realmente hacer lo que se está haciendo, ¿no es cierto? Cuando decimos tengo que crear, tengo que componer, no solamente quedarme con lo que aprendí, sino tengo que empezar a mostrar mi línea, tengo que empezar a poner en escena mis propuestas, a innovar. Cuando le escucho a Andrés y decir, chuta, no contaba con el apoyo de mis padres, pero miren, tener que trabajar para poder ponerle fortaleza a esos sueños y esas creatividades. Así que, mi estimado Andrés, mis felicitaciones para Muchas ti gracias. y claro, si empezaste así, significa que serás muy grande. Muchas gracias. Sí. Y todos, sin duda. Vamos a escuchar el siguiente tema. ¿Cuál es? Bueno, Necesito de ti, es el track número 2, por favor. Bueno, esta es una composición igualmente de Jiwa. La trabajamos en este año, más o menos en el mes de mayo terminó la grabación. La estamos ya promocionando en medios de comunicación y estamos por grabar el videoclip. La vamos a poner a consideración de ustedes. Es un ritmo no ecuatoriano, es un ritmo sí latinoamericano, Y es lo que hace Jiwa, ¿no? Siempre valorar y fortalecer la música andina latinoamericana. Para ustedes, Necesito de Ti. Pero ahí estamos nosotros disfrutando de esta música del grupo Jiwa aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y recuerden que ellos estarán en escenario este sábado a partir de las 7 de la noche en el teatro... 6 de la tarde en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al que se suman otras agrupaciones en la segunda edición de Andes Fest. Bueno, yo quiero conversar ahora contigo, Paolo. A ver si es que nos comentas, habíamos estado conversando sobre la historia de Andrés, también acá de Jorge. Ahora necesitamos conocer su historia en la música. Bueno, la historia de Jiwa. La tuya. La mía. La personal. Tuya. Bueno, pero ¿qué tipo de historia, no? Depende. ¿Desde cuándo estás haciendo música? Bueno, ¿desde cuándo estoy haciendo música? Podría hablar desde los 12 años. En el tema artístico podríamos hablar. A los 12 años empecé en la parte dancística, yo. en la parte de arte con mis tíos. Mis tíos son de una agrupación muy reconocida acá a nivel nacional, que es Libertad Andina. Entonces yo empecé con ellos a los 12 años y hacer un poco de danza, ¿no? Un poco de teatro también. A los 15 años o 14 años ya empezó la parte musical, a ingresar en la parte de la guitarra, que me gusta el charango, que me gustan los vientos, y bueno, siempre con el apoyo de mis tíos, ¿no? Quienes me inculcaban en la parte musical. En eso, más o menos te hablo de los 14, 15 años, ¿no? De ahí se fue creciendo en esta rama, podríamos decir, de la música. En 15 hasta los 20 años me dediqué ya a la parte de la guitarra, del charango también. Ahí fue cuando empecé a tocar con mis tíos, ¿no? Con Libertad Andina, con ellos empecé a tocar. Y pues posterior se dio esto del proyecto Jiwa, que bueno, ahora ya tenemos ya 10 años en la situación con Jiwa, 10 años de trayectoria, y muy contentos y muy grato. Esto de la música es algo hermoso, sin duda. Acá los comentaron, acá al oído, también aprendió con maestros, por acá se esforzó para irse a sacar una licenciatura con una beca en México, regresó a nuestro país para compartir esa sabiduría, y aplausos para él. Ahora coméntanos tú también, ¿cómo lo hiciste? Yo también soy músico empírico. Soy músico empírico y bueno, tengo la escuela de mis tíos, de mi familia, Ramiro Morales Broncaja. Todos ellos son músicos, de los cuales tres son sí estudiados en la parte, en la rama musical. Yo soy empírico, lo reconozco. Mi carrera profesional es muy muy distinta, ¿no? a la parte musical, pero amo la música y la siento. Eso es lo importante. Sentirla para poderla hacer, porque el sentido, ¿cómo puedo decirlo? El sentir como que tiene otra connotación, otro plus cuando se toca, que a veces no está en lo académico, mi estimado Andrés. Bueno, en realidad yo considero que la música debería ser 100% emocional. Sí, creo que la parte emocional y musical es una memoria súper fuerte, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Que si es que ahorita de aquí de la cabina sale una rata, se me ocurre ahorita, ¿no? ¡Wow! Nosotros vamos a quedarnos como que con esa impresión, acá sale una rata, y si nos volvemos a ver en 5 años, vamos a decir, oye, ¿te acuerdas de esa rata? Va a decir, sí, me acuerdo. Pero no nos vamos a acordar nada, qué sé yo, del colegio aquí quizás. Esa misma parte viene a ser la música, ¿sí? Nosotros somos seres emocionales, que nosotros tratamos de inculcar emociones y nos grabamos de eso. Entonces, en la música, emocionalmente, bueno, considero mucho yo, que aquí en Ecuador no se da la parte emocional en las escuelas, ¿no? Creo que no. Aquí dicen que es subjetivo o algo por el estilo, y creo que debería ser así, que la parte emocional es lo que nos vuelve más sensibles a nosotros. Lo emocional es lo que transforma al ser humano. Exactamente. Sí. Bueno, ahí están historias. Vamos con otro tema musical. Al regresar seguiremos también compartiendo más historias de vida, y quiero saludar también a Clever Fabián Gallegos por acompañarnos a través del Facebook Live, a Lupita Tamayo, que estará el día de mañana aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿El siguiente tema cuál es? El siguiente tema que se viene es Tushui. Es un tema, ustedes saben, ¿no? Alegría, baile, Tushui. Tushui, es baile, una alegría composición, sí, una composición de la agrupación Jiwa. La grabamos hace un año exactamente. Lo van a escuchar en este momento. Thank you. Ahora estamos ya de regreso a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Está con nosotros Paolo Morales, Jorge Cruz y también Andrés Recalde aquí en nuestro programa, compartiendo esas experiencias y también haciéndoles la invitación al concierto que se va a desarrollar este sábado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a partir de las 6:00 p.m. Propuestas nuevas en la música y música andina, con instrumentos de viento, la fusión también de varios instrumentos, creaciones propias. Vamos a recordarles qué grupos nomás van a estar este sábado, a ver si me ayudan. Bueno, sí, este sábado 13 de octubre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán Arperus, Jigua, Matuxara, Tierra Mestiza Danza y Kuntur, ¿no? Agrupaciones que sin duda llevan ya su historia en la parte artística profesional y pues han dejado siempre un legado, ¿no?, en lo que viene a ser la cultura. Bueno, tengo curiosidad. Ahora, ¿qué dice tu familia cuando te ven que estás trabajando de profesor, que estás en una agrupación, que estás creando canciones, que pueden escuchar esas músicas preciosas que haces? Y los gallos. Y los gallos. ¿Qué dice tu porque familia? También canto. También canto. También canto. Sí, pero mira, en cambio mi familia, creo que ya lo aceptaron. Creo que ya dijeron como que chuta, ya ni mejor. Ya ni modo. Ya les tocó, ya. Ya no hay que hacer. Pues entonces ya dijeron, bueno, Andrés, es que tienes que tal cosa, bueno, chévere, ahí sí te apoyamos, cualquier cosa. Ahora recién comienzo como a ver como el apoyo. Ahora dicen ya bacán, invítame a tal evento, invítame a tal cosa. O mis hermanos o mis sobrinos dicen que les enseñe de música. Es como que he hecho un cambio. Empezó en la familia. Empezó el bichito. Empezó el bichito técnicamente, sí. Incluso hasta mis sobrinos mismos cogen, qué sé yo, una guitarra, algo por el estilo. Tío, enséñeme o algo por el estilo. Entonces yo sí, a ver, mija, vamos, te enseño, vamos, te enseño piano o algo por el estilo. Entonces trato de llevar esta generación a otro nivel, ¿no? Que es lo principal en esta cuestión. ¿Qué nomás tocas? A ver, mi instrumento principal es batería y percusión. Ya, ¿sí? Batería y percusión, instrumento general, principal. Percusión. El que no puede faltar. Exactamente. El piano para ayudarte a la afinación, ¿tal vez? Va en este orden. La batería y percusión, viene lo que es la guitarra, ¿sí? Ya. La guitarra, bajo, piano, canto. Ajá. Un poquito de violín y chelo, poquito nomás. Un poquito nomás, pero próximamente. Próximamente, ya completito. Completito el Andrés. Y mamá y papá tendrán que decir, madre mía. Ahora sí. Pero qué arrepentimiento no haberte apoyado, hijo mío. Bueno, por acá es distinto. Ustedes pueden llegar a las 3 de la mañana y no pasa nada. No les espera. No es ese jajaja. No es tampoco así. No, cuando nosotros llegamos a las 3 y les llevamos, y él llega a las 4. Ah, claro. Y además tenemos que sacar una copia de llaves nosotros. Por claro, si acaso. No, de broma, no. Sí, en verdad, nuestra familia ha sido la, digamos, o sea, no la gran sacrificada, digamos, de todas estas nuestras carreras, porque han sido las personas que han estado al lado apoyándonos en esta vida loca, ¿no?, que hemos decidido nosotros. Tampoco la elegimos, creo que la música nos eligió, y bueno, ellos, hay que agradecer también a nuestros padres, a nuestras familias por el apoyo que nos dan, ¿no?, y a nuestros hijos también, porque a la larga también a veces nuestros hijos también son los que han sufrido. Algo que queremos decirles también es que la música es como toda profesión. En el periodismo, si es que hay que quedarse en ocasiones, tienes que quedarte y llegar más tarde que nunca. Si eres médico, si eres enfermero, si eres de la Cruz Roja, tienes que quedarte. Hay circunstancias en las que no nos gustaría, pero toca. Entonces, en la música igual, los conciertos por lo regular, sí, hay de día, no digo que no, pero si les invitaron a una serenata, hay que esperar que la señora Juanita esté dormida para poder llegar con la música y poderla despertar, o miento. Así es, y no es tampoco el hecho de que el músico llega y va a estar feliz y entre bailes y bailes, no, a veces nuestra vida es tan limitada, llegar, tocar, presentación y salir, o sea, no es netamente eso. Claro. Hasta por imagen de grupo, ¿no? O sea, no se puede negar y decir, bueno, llegué y viva la fiesta y no, o sea, tal vez si tenemos nuestra reunión así ya es en algo más íntimo como agrupación, pero cuando se da lo público, los eventos públicos, uno llega, se presenta, toma sonido, se presenta y se retira, o sea, no es realmente como a veces nos catalogamos. Y voy a otro evento en ocasiones. Claro, no, se sale de un evento, se va a otro, y peor cuando estamos de viaje, o sea, cuando se está de viaje, dicen, no, qué chévere, están viajando, están, o sea, uno conoce es lo que se ve en el viaje, pero llegando allá es las pruebas de sonido, o a veces una mala noche y después por la misma regresar. Entonces. Así que mi abrazo para todas las familias en las diferentes profesiones. Gracias por entender a ese ser humano, a su compañero, a su compañera, a su hijo, a su hija, a su sobrino, al que sea. Porque usted tiene que apoyarle emocionalmente, estoy aprendiendo este término, emocionalmente, para que pueda desenvolverse en ese trabajo, en esa profesión que ha escogido. Y bueno, si no nos gusta, póngale el hombro ahí, para que usted, y resignación, para que esa persona pueda irse feliz y contenta, subirse en el escenario, si no, va a estar pensando, ¿y ahora qué pasará cuando llegue a casa? Bueno, la bronca. Entonces, no, que sepan que se fue, dele el abrazo, y sepa que tiene que regresar con corazón, contento, alegre y feliz. Vamos a seguir escuchando a Jiwa en este momento. No, ya me dicen que se terminó el programa, así que chicos, muchísimas gracias a ti, Andrés, por habernos venido a acompañar y contarnos esa historia, porque eso es un estímulo también para muchos jóvenes, para muchos papis, para que se pueda apoyar a la familia en esos sueños, en esos deseos y también en esas metas propuestas. A usted también, mi estimado Paolo, gracias por haber estado con nosotros, y a usted también, Jorge, por esa también esa vehemencia, esa pasión que ustedes han tenido, que a veces no se necesita una escuela para poder aprender y poder ser parte de estas agrupaciones que están brindando y están dando mucho que decir en función de la música. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco, y bueno, antes de olvidarme, se nos pasó todo el programa y teníamos que decirle que vamos a dar dos pases de cortesía para las personas que llamen y serán acreedoras de dos pases de cortesía. 2220966, no importa el momento, puede hacerlo en este instante como puede hacerlo más tarde, y si eso no lo hace el día de hoy, mañana lo estaremos sorteando en horas de la mañana. Así es, y nada más, y agradecerlos y nuevamente reiterar la invitación para este día sábado 13 al segundo festival Andes Fest. Sí, bueno, muchísimas gracias a la Casa de la Cultura por el apoyo que nos han brindado. Y ha sido una apertura muy importante para quienes hacemos y gestionamos el tema de cultura. La invitación cordial, ¿no? La segunda edición del Andes Fest, este sábado 13 de octubre, Teatro Prometeo, desde las 18 horas, Arperus, Jiwa, Matuxara, Tierra Mestiza, Danza, en un solo escenario compartiendo, ¿no? Más cerca de ustedes. Y les dejamos con un fragmento de sus temas musicales. Será hasta la próxima. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.